Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Feliz domingo, hermanas y hermanos. El pasaje del Evangelio de Marcos que meditaremos hoy está tomado del capítulo 10, versículos 46 al 52. Y nos cuenta cómo Jesús aquel día iba saliendo de Jericó con el grupo de discípulos y de mucha gente que lo acompañaba. Marcos nos deja una hermosa catequesis que nos permite entender la posición en que se encuentran muchos de sus contemporáneos con respecto al seguimiento de Jesús. El nombre de aquel personaje era Bartimeo y vivía en la oscuridad, es decir, le faltaba la luz. Eso es lo que significa que estuviera ciego. Hermanas y hermanos, la ceguera es una metáfora bastante conocida en tiempos de Jesús. A Bartimeo lo encontramos al borde del camino. Les recuerdo que a Jesús, en los primeros siglos de cristianismo, se le conocía como el camino. Y a los que seguían a Jesús, se decía que eran los del camino. Pues ya Jesús, en otro momento del Evangelio, lo había dejado claro: yo soy el camino. Bartimeo es un hombre que está al borde del camino, diríamos descaminado o descarriado, y además está sentado, instalado, apoltronado, como tantas veces nos sucede a nosotros. Una vida así se convierte en un tedio que tarde o temprano se las cobra, pero basta que estemos atentos al más mínimo signo de la presencia de Jesús. Es decir, que tengamos voluntad para buscarlo a él como aquel cieguito que escuchó la algarabía y preguntó quién pasaba por allí. Y le dijeron que era Jesús de Nazaret. Aquel hombre, en esa situación tediosa en que vive, ciego, al borde del camino e instalado, aún le queda algo fundamental: la sensibilidad para escuchar. Si no hemos perdido la capacidad de escuchar, ya es mucho. La fe entra por el oído, nos dirá el apóstol Pablo. Él escucha y grita para que lo oigan. Es un grito lleno de desesperación, pero también humilde. Ten compasión de mí, le dice a Jesús. Pero veamos también que en medio de nuestras crisis existenciales, como en el Evangelio de hoy, no faltarán los obstáculos, las voces disonantes que nos mandan a callar cuando en nosotros se despierta el anhelo de ser escuchados por Jesús. Diríamos, por ejemplo, cuando se despierta nuestro anhelo de orar, de encontrarnos con Él. No faltarán los que nos dicen que no vale la pena, o que nos callemos, o que no perdamos el tiempo. Sin embargo, Bartimeo tiene una característica, y es que insiste, no permite que le callen, y Jesús escucha su deseo y ordena que lo llamen para donde él está. En esos momentos, cuando la llamada se hace evidente, el mejor perfil es el de aquellos o aquellas que no tienen casi nada, que tienen poco de qué aferrarse. Este hombre lo único que tenía era un manto y lo lanzó lejos, dice el Evangelio, para que no le estorbara en su salto hacia donde estaba Jesús. Después viene el momento de la voluntad y de la claridad. Es decir, el qué queremos, Jesús recurre a la voluntad preguntándole qué quieres, y él tiene claro lo que busca, que pueda ver. Eso es importante en la vida. Cuando nos encontramos con Dios, debemos tener como claro qué es lo que pedimos. ¿Qué quiero yo encontrar, por ejemplo, en este rato de oración? Debo llevar claro a ese momento de la oración qué quiero, qué busco. Y siempre Dios nos tendrá la respuesta. Y de allí en adelante ya nunca más estuvo fuera del camino. Dice el Evangelio que se hizo seguidor de Jesús, que comenzó a seguirlo por el camino. Les pregunto yo para la reflexión. Estamos viviendo en la oscuridad sin ver la realidad que nos circunda. Permanecemos instalados, apoltronados, como si el sufrimiento de la gente y el acontecer de mi comunidad no tiene que ver conmigo. ¿Estamos acaso fuera del camino o casi en contra del proyecto de Jesús? ¿Acaso no decimos muchas veces eso de comprometerse en la lucha por los más vulnerables no es conmigo? ¿Es tarea de otros o de otras? Que esto nos sirva para la reflexión. Hermanas y hermanos, les habló Numa Molina, jesuita venezolano. En las redes me pueden encontrar como @numamolina. Y pueden también seguir la Santa Misa por mi canal de YouTube, Entre Valores, todo pegado. De nuevo, un feliz domingo.